caricias y recuerdos, nada más. Haciendo planes imposibles de alcanzar. Vivo de sueños y proyectos que se van a la deriva en la ciudad. En mi sol y en mi luna no ha entrado nadie, solo tú, solo tú. Mi espacio de aire, mi vida, lo sabes, eres tú, solo tú. Te dije que no me importaba tu querer, no te iba a echar de menos, ya lo ves. En este estado no me puedo